volver al río, donde el verano pasando, tu corazón en el mío iba nadando, como en el río, los peces iban mirando, llenos de frío, tu amor y el mío. Yo quise ver el camino, donde el verano pasando, unimos nuestro destino, mientras las flores iban brotando, pintando cerca del río, con sus colores, tu amor y el mío, y el mío. Pero no sé, y este verano te encontraré y volveré a ser feliz otro verano por ti. Si sentiré dentro de mí lo que en verano sentí. Quise ver tu mirada tan llena de sentimiento, cuando los dos de la mano, tantos momentos de aquel verano, con tanta fe nos cambiamos, cerca del río, tu amor y el mío. Pero no sé si este verano te encontraré, si volveré a ser feliz otro verano por ti, si sentiré dentro de mí lo que en verano sentí, si volveré a ser feliz.